Stupefaction, beba. Me encanta que se explota con mi boca cuando llega. Me encanta que se explota, me encanta que se explota, me encanta que se explota con mi boca cuando llega. Ella es más que las otras, ya está loca, ya está mega. Se pinta de venta como ni piensa que se puede. Se pinta hablando mal con su apellido de europea. Un par de bolsos fuera con dinero que se quema. Sus amigas tan tan buenas, vamos a organizar una cena. Acá con lo mío no hay dilema, solución para su problema. Ella se siente en turista si ninguna es extranjera. El sol quemando afuera, tu cuerpo está que quema. Reventamos todas las sedas, botellas ya no quedan. Las ganas se aceleran. Quiero comértelo todo. Nos vamos lejos donde nadie nos vea. Nos damos fuerte como Dios lo desea. Gozando más de lo que todos esperan. Pecados que ni el diablo se entera. El sol quemando afuera, tu cuerpo está que quema. Reventamos todas las sedas, botellas ya no quedan. Las ganas se aceleran. Quiero comértelo todo. Nos vamos lejos donde nadie nos vea. Nos damos fuerte como Dios lo desea. Gozando más de lo que todos esperan. Pecados que ni el diablo se entera. Me pasa en tu labios, rozamos la cara si no lo puedo creer. Son más inevitables los tuyos y los míos, decime qué puedo hacer. Si me está volviendo el loco, a veces te como el rostro. Como ese culo no hay otro. Te deseo acá mojándote en mi sillón. Se te ve en la cara todo lo que te gusta, mami. Se te ven los ojos por cómo lo disfrutas, mami. Deja que pruebe un poco de tu piel. Mira cómo se luce conmigo. Bebé, dale, cumplí lo que pido. Sé que nos une nuestro destino. Le erizo la piel cuando cerca respiro. Me gusta que viste con estilo. Se enamora si paso le tiro. El sol quema toda nuestra pena. Se van los problemas apenas te miro. No sé dónde vas, mi amor. Yo sé cómo termina la historia entre los dos. Respirando encima del sillón. Es muy poca la respiración. Se aceleran ambos los latidos. Se escucha tan fuerte como una explosión. El sol quemando afuera. El sol quemando afuera.